Viernes de la décima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 27 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. También se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. Palabra del Señor. Conocí un caso de un hombre que tenía un grupo de amigos, compañeros, y formaban un grupo de WhatsApp. A veces pasa, ¿no? Amigos o compañeros de trabajo o del colegio tenían un grupo de WhatsApp. Y era frecuente que en ese grupo de WhatsApp algunos de sus miembros mandasen o se mandasen, bueno, esos videos mundanos, ¿no? Videos impuros, pornográficos. Pero resulta que esta persona de la cual hablo, persona de fe, persona cristiana, católica, claro, recibir eso le hacía mal, porque era una ocasión próxima para el pecado. Es verdad, esa persona no es que lo enviaba o lo reenviaba el video, pero le llegaba y la tentación de mirarlo. Hoy Jesús dice que hay que cuidar la mirada, hay que cuidar la vista, porque uno puede, dice Jesús, cometer adulterio no físicamente, sino con los ojos, con el corazón. El que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en el corazón. Hay una infidelidad o adulterio físico, pero también hay una infidelidad del corazón, con el pensamiento, con las miradas. Como decimos en el Yo Confieso. Pensamientos de pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿no? Pecados de pensamiento. Y muchas veces esos pecados de pensamiento vienen por no cuidar las miradas. ¿Y qué hizo esta persona? Bueno, una vez toleró la recepción de ese video, otra segunda vez también toleró la recepción de otro video similar. Una tercera vez lo mismo. Y a la, no sé, tercera, cuarta vez. Luego de haber advertido que eso no había que enviarlo porque el grupito de WhatsApp no era para eso, sino para estar comunicados. Y no para ese tipo de prácticas o de chistes, entre comillas, luego de haber advertido, puesto que la modalidad o la práctica de enviar esos videos no cambió, no se alteró, esta persona se autoeliminó del grupo de WhatsApp, con mucho dolor, porque eran sus amigos y lo seguirán siendo, o sus compañeros de trabajo, y eso no va a cambiar, pero se salió del grupo. Porque dijo, bueno, yo debo cuidar mi alma, si esto para mí es ocasión próxima de pecado, porque tenemos que cuidar la propia alma, cuidar el corazón, cuidar, custodiar la vida de la gracia en nosotros. Y evitar, como dice el acto de contrición, evitar las ocasiones próximas de pecado. O sea, aquellas ocasiones que casi con seguridad, me van a exponer al pecado. Aquellas situaciones que me colocan al borde del precipicio, por decirlo así. Bueno, para este hombre, esa ocasión, el recibir estos videos, era una ocasión próxima de pecado. Quizás para otro no, pero para él sí. Con lo cual, hizo un discernimiento y decidió tomar esta decisión de autoeliminarse del grupo o salirse del grupo. Con mucho dolor, porque seguramente alguno de los otros lo habrá tomado a mal, o habrá dicho es un exagerado, no es para tanto, es un fanático, o es un puritano, o es, en fin, la crítica. Con mucho dolor, pero lo hizo. Y Jesús dice que hay decisiones que hay que tomar y que causan mucho dolor. Decisiones en pro de la vida espiritual, de la vida de la fe, para cuidar la vida de la gracia. Eso lo dice hoy en el Evangelio cuando afirma que si un miembro es ocasión de pecado, hay que arrancarlo. Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncalo, porque mejor entrar sin un ojo al cielo que con los dos ojos al infierno. Si tu mano es ocasión de pecado, córtala, porque mejor entrar con un miembro amputado al cielo y no con los miembros sanos al infierno. Bueno, obviamente esto no hay que entenderlo en sentido literal, porque la solución no es amputarse los miembros, porque el pecado no está en los miembros, sino que está en el corazón, en la mente, en el corazón. Es eso lo que hay que reformar, lo que hay que purificar. Pero con esta expresión, Jesús quiere decir algo, evidentemente. Quiere dejar una enseñanza. Y la enseñanza es que el Evangelio debe ser vivido de manera radical. Cuidar la vida de la gracia, cuidar la unión con Dios, cuidar la paz del alma, implica, a veces, tomar decisiones dolorosas. Esto de arrancar o de cortar. Incluso, fíjense, Jesús dice, ojo derecho, mano derecha. El derecho habla de algo que para la persona es muy, muy cercano. Cuando decimos, esta persona es mi mano derecha, ¿no? Este hombre es mi mano derecha. Es decir, alguien muy cercano a mí. Alguien a quien quiero mucho, alguien que me ayuda realmente. O sea, y Jesús dice, ojo derecho, mano derecha. A veces Se trata de cortar o corregir o tomar distancia de situaciones o personas que no son muy queridas, como en el caso de este hombre con su grupo de amigos o compañeros de trabajo, o situaciones muy queridas o realidades que nos son muy queridas, muy cercanas, pero que sin embargo, al momento de elegir entre Dios y estas realidades o estas personas, hay que elegir siempre primero a Dios. Una vez le preguntaron a Aristóteles, quien había sido alumno de Platón, dos grandes filósofos, y al ver que Aristóteles tenía diferencias importantes en su pensamiento filosófico con respecto a su maestro, el discípulo que pensaba un poco distinto a su maestro, le preguntaron a Platón, a, perdón, a Aristóteles, si él lo quería a su maestro, si era amigo de Platón. Dadas estas diferencias intelectuales o dadas estas diferencias de pensamiento o doctrinales, le preguntaron eso a Aristóteles, a lo cual el filósofo respondió: sí, yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. O sea, el amor a su maestro, la amistad hacia su maestro, no le impedía priorizar la amistad o el amor a la verdad. Y para un cristiano, para un católico, esa verdad o ese maestro con mayúscula es Cristo, es el Evangelio, es la gracia de Dios que tenemos que cuidarla siempre. Aunque ese cuidar la gracia, cuidar el corazón, nos lleve a veces a tomar decisiones dolorosas, duras. Decisiones que por otro lado no solamente nos hacen bien a nosotros, porque cuidamos la vida de la gracia, cuidamos el corazón, sino que además son decisiones que ayudan a los demás. Jesús dice que hay que cuidar el alma del prójimo también. Que cuando uno cuida la propia alma, el propio corazón, cuando uno cuida la comunión con Dios, al mismo tiempo está cuidando el alma del prójimo, está cuidando la vida espiritual del prójimo. Lo dice hoy al final del Evangelio. El que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal o ilegítima o nula, la expone a cometer adulterio. Es decir, ¿por qué Jesús condena el divorcio? Bueno, una de las razones es porque la persona sola queda expuesta a pecar, a cometer adulterio. Jesús acá también nos quiere decir eso, es decir, hay que cuidar no solamente la propia alma, la propia vida espiritual, sino también la vida espiritual del prójimo. No inducir con nuestras acciones, no inducir a que el prójimo obre mal, a que el prójimo caiga en pecado. Hay que cuidar también el corazón del otro, Una vez hablando con una persona, una mujer, acerca de las vestimentas, del modo de vestirse, justamente estamos hablando sobre esto y decíamos que claro, hay ciertas vestimentas poco provocativas o sensuales que hay que evitar. Porque por más que ese modo de vestirse a la persona no le afecte, porque la persona un poco me decía esto, ¿no? Bueno, pero a mí no me hace nada eso, vestirme de tal o cual manera, así un poco con ropa ajustada o con ropa un poco sensual, a mí eso no me afecta, me decía. Si el otro mira, es un problema del otro. Si el otro peca, es el pecado del otro. Yo no peco. Y yo un poco, bueno, la corregía y le decía, mirá, un buen cristiano cuida también el alma del prójimo. Si tu modo de vestirte, así sensual, un poco provocativo, es ocasión para que tu hermano, tu prójimo, peque con la mirada, si se puede evitar mejor, para cuidar al prójimo, para cuidar el corazón del otro. Tenemos que no solamente cuidar la propia vida espiritual, sino también con nuestras palabras, con nuestras actitudes, hasta incluso con el modo de vestir, cuidar también el corazón del prójimo. Cuidar también la mirada del prójimo. No exponerlo, como dice hoy Jesús en el Evangelio, no exponerlo al pecado innecesariamente. Si podemos evitarlo, lo evitamos. Esto es caridad, ¿no? Cuando uno se preocupa por la vida espiritual del prójimo. Eso es caridad. Bueno, que el Señor nos dé la gracia, la luz, la gracia para poder entender la palabra de hoy. Una palabra que no es fácil, la de Cristo. Es dura por momentos. Es dolorosa por momentos. Que el Señor nos dé la luz, la gracia para comprender su palabra, para valorar la unión con Él, la vida de la gracia en nosotros y en los demás, y para vivir conforme al Evangelio y vivir la radicalidad evangélica. Es lo que le pedimos al Señor en este día. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.